los fans de Metallica o aquellos que en alguna ocasión hayan visto a la banda de San Francisco en directo, esto les puede sonar familiar. Se trata de un tema del compositor italiano de cine de película Ennio Morricone, llamado Ecstasy of Gold, que él lo compuso para la película El Bueno, el Feo y el Malo, pero Metallica lo usan desde hace un montón de años, desde hace un porrón de años, como único tema no propio para abrir sus conciertos. Con este tema sonando, pues aparece la banda en escena y claro, el clamor y el calor es tan grande que a veces eso impide que se oiga la canción, pero es esta. Y ahora hemos pillado ese álbum recopilatorio que ha salido a la venta llamado We All Love Ennio Morricone, donde artistas de diversos estilos, porque también hay cositas como Andrea Bocelli o Celine Dion, pues rinden tributo haciendo versiones de Ennio Morricone. También están en la parte más de nuestro palo gente como Bruce Springsteen o Metallica con este Ecstasy of Gold, con el que hemos abierto hoy Ingravidez. Nos acordamos así de Metallica, que pronto tendrán nuevo álbum de estudio, y rendimos nuestro pequeño homenaje a las bandas sonoras, a esas canciones instrumentales que en muchas ocasiones no tienen éxito comercial, pero que hacen de las películas algo encantador. Y en eso hay un rey, que es el Ennio Morricone. Abrimos esta edición aquí de Ingravidez, ahora ya sí, con lo habitual, con lo normal, que son canciones como esta, con su cantante y todo, ¿no? Chelsea Dagger, son los Fratellis, desde su álbum Costello Music, que va ganando adeptos. Uno de ellos trabaja aquí en la radio, ¿no? Y él nos lo dice mucho. Hay que poner más a los Fratellis. Es Raúl de Andaya, por si lo queréis saber. Ya sí podemos decir que abrimos sin gravidez. Hoy habrá algunas noticias un tanto feas, pero los Fratellis. Alguno dirá, ¿y quién es Raúl de Andaya? Bueno, Raúl de Andaya, si escucháis Andaya, el Morning Show de los 40 principales, es probablemente uno de los mejores imitadores de este país, o sea, el que pone voz a uno y otro personaje, a casi todo lo que sale en Anda Ya. Y a él le gustan mucho los Fratellis. Perdonadme que haya personalizado el poner esta canción en alguien, pero es que el tío insiste mucho en que le gustan los Fratellis. Bueno, la mala noticia, para que la vamos a dejar para más adelante, es que ha quedado suspendido el concierto, el único concierto que Incubus iban a dar en nuestro país este próximo miércoles 28 de mayo en la carpa Movistar del Fórum de Barcelona. Una lesión en la mano del guitarrista de la banda, de Mike Eisinger, va a alejar a la banda de los escenarios durante 8-12 semanas. Así que no solamente se suspende este concierto de Barcelona, sino toda la gira europea. Las entradas ya estaban agotadas y se devolverá el dinero de las mismas, aunque hay previsión de que después de verano pues se retome esa gira. Pero en fin, no va a estar el dinero a plazo fijo ahí metido en las arcas de los organizadores. Hacen bien que devuelvan la pasta y luego ya se verá. Ojalá pase con Incubus como ha pasado con los Rolling Stones, que ya sabéis, han confirmado 4 conciertos para este verano en nuestro país: elegido, Madrid, Barcelona y me parece que Donosti, hablo de memoria. El caso es que había ganas de Rolling, porque ya sabéis que el año pasado, entre que uno estaba haciendo el pino en un cocotero y el otro gritó más de lo debido por la ventana, pues se quedó uno sin voz y el otro sin brazo. Los Rolling Stones, que ya no están para estos trotes. Llevamos toda la semana escuchando nuestro reproductor de MP Cosas esta canción que el otro día estrenábamos casi casi por casualidad. Es el regreso de Ash. I Start the Fire es el tema que regalan desde su hueco MySpace. Falling este, más que single oficial, es el adelanto que el grupo ha brindado a sus fans para que sepan que hay regreso de Ash, la banda de Tim Weller. Y francamente, para ser una canción de By The Face gratis, es muy buena. Nos ha gustado mucho escucharla esta semana en el metro una y otra vez. Ash, I Start The Fire. Vamos a saltarnos nuestro memorial Yuri Gagarin, que para eso hemos abierto el programa con una versión de Ennio Morricone, y nos enfangamos en la más pura actualidad de las últimas semanas. Por ejemplo, escuchando de nuevo Brian Storm, el adelanto de Favorite Worst Nightmare, el nuevo disco de los Arctic Monkeys. Espero que en una semana o dos, a lo sumo, podamos ya escuchar más canciones del álbum. Kiss someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you smooth and you're wet and she's not aware yet. But she's yours, she'll be saying use me. Show me the jacuzzi. I imagine I stare on a plate. All our wrongs if we wait. Maybe you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set. Los comentarios recibidos en torno al único concierto que dieron los Arctic Monkeys en nuestro país la semana pasada han sido positivos. Traya, mucha traya, traya de España. Y ya pues esperaremos a Benny Cassim, la próxima comparecencia de Alex Turner y compañía ante el público español. Life is a spread on time, and I feel fine.